Hola, muy buenas tardes. Y después ya de un sinfín de pruebas, conflictos, histerismos, locuras y varios derrames, empezamos con la séptima edición de la Radio Nevada. Disculpas por favor a las dificultades técnicas que hemos tenido, no sé por qué, no podéis tener acceso desde las dos IPs que emitimos. Al final estamos trabajando en una, es decir, que como mucho va a poder flujo de 10, 12, 13 con calzador personas, así que nada, sintiéndolo mucho, hoy habrá sitio para menos, y me sabe mal, joder, porque aparte empezaría con un montón de retraso, más allá de 35 minutos, después tenemos esto. En fin, ponemos una canción de Yele, así un poco discotequera, para irnos a animar, y gracias ya a los que, joder, ya hay 10 personas, caben con mucho dos más. Gracias por haber estado así tan bestia, ¿verdad? Y nada, agradecido estoy. En fin, empezamos con Yele y su Across the Gastons. Pues estamos buscando aquí a Yel y a su Across the Gastons. He puesto ahí el remix de Tectonic, ¿no? Me encanta este remix como ha quedado, porque la canción dura 5 minutos y creo que se alarga un poquito en la intro. Pues me habéis llenado el PC, la luz de router ya está loca y ya no puede más, pero lo sigue haciendo. Si Telefónica se hubiera comportado y en vez de doblar la velocidad de solamente de bajada hubiera doblado subida, hubiera podido ya doblar la capacidad de dos PCs y podemos haber tirado ya las 40 personas. Pero como Telefónica no quiere, pues nos tenemos que joder y tenemos que seguir, pues eso. Hoy 12 con cazador, estamos ya 10-11. Gracias, la verdad, por responder así. Y bueno, pues empezamos con una canción que me pidió Loquita, que se llama Cara al Sol. Cuidado, no os asustéis, Cara al Sol. Y es una canción, que a ver, lo quita, me pide una dedicatoria y la verdad, como ha sido un poco la intermediaria, mientras yo estaba liado aquí arreglando el código, mirando qué puñetas pasaba, porque no podías conectar con mi IP directa si tenía el router abierto, y bueno, pues antes de dar la dedicatoria que me pide, pues dedicarte a ti también esta canción, pues, y muchísimas gracias por haber hecho en plan de este de comunicador, ¿no?, de informador entre locutor y foro, porque es que yo ya estaba negro, ¿no? Me da casi algo ir con tal retraso, ¿no?, y que encima las cosas no funcionen. Vale que la radio se llama La Radio No Va, pero de momento había ido menos el número 3, el programa número 3 y el programa número 7. Se ve que los números impares no están, un poco mala suerte. Sí, porque también en el 5 corté un par de canciones sin querer y hice ahí un salto raro y también lo jodí un poco. En fin, Cal Sol, dedicada a Loquita, que bueno, quiere hablar de ella, persona alegre, confiada, súper simpática para hablar de cierto, de muchos temas, reírse, además encima compartimos carrera, y bueno, le toca empollar, mañana madrugar, empollar otra vez, así que nada, hay un aplaudimiento esos de entrenador ahí, venga, vamos, vamos, vamos, tú puedes. Y hay que aprobar y hay que sacarlo bien, porque es septiembre y no se puede dejar nada pendiente. Aquí hay que limpiarlo todo. Así que nada, Cada Sol, para Loquita y a los otros que estáis aquí, los otros 11 ahora, pues muchísimas gracias y espero que podamos pasar un buen rato. Que hoy hay bastantes canciones, ya contaré luego. Sentaditos sin razón en el portal Cada Sol. Nada somos, no tenemos, no queremos, ni hacemos. Manolo Cabezabolo, Cada Sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también tomando el sol. Tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no se toma el sol? Insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo. Tomando el sol. Tomando el sol. Pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo de esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación. Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación. Insolación. ¡Joseba Tapia! Y no olvidéis que el torturador es un funcionario, que el dictador es un funcionario, burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles esa grandeza. Bueno, pues estamos escuchando aquí esta canción y pasan 3 minutos de las 5. Quien tenga dudas de que esto sea en directo, pues así se lo digo clarito, va para Cardedeu. Lo que voy a decir ahora, esto es directísimo, riguroso. Estoy aquí en el PC trabajando, por eso si estoy en el Messenger estoy hablando y a veces poniendo música y mirando el tracklist. Es magnífico y jodido directo. Por eso pido disculpas antes, porque he dicho aplaudimientos, no, aplausos. Esos aplausos de dar fuerza ahí a Loquita. Y luego que también, pues eso, no habéis tenido nervios nunca, pues yo sí los tengo. Y resulta que he hecho 12 canciones. No, las pondré todas, que al final la gente va a ser pedir. Se ha ido la cosa a 30 canciones. No he dicho nada porque me sabía mal. Es un programa que, joder, se hace una vez a la semana. Estáis todos ahí hoy empujando para entrar. Los que estáis a mejor os peta o se os corta bastante. Y las voy a meter todas por eso, por pura dedicatoria, porque es esto en directo, es por más del directo. En vez de empezar a las 4 y cuarto, hemos empezado casi a las 5 menos 10. Y bueno, seguimos con una gran canción que nos pidió nuestro amiguito Gentuzo, ese tío que yo no mantuvimos una relación de amor-odio hasta que un día puso esa canción ¿sabes, no? de la gente de la hierba, que digo yo, No Escape, y dije, a partir de ahí la cosa cambió, ¿no? Nos respetamos ahí mutuamente, comentarios buenos, y era un gran tipo y con un gusto musical genial. Así que nada, la primera canción que nos pidió, que es para nadie, para acercamos a él, porque es un gran tío, y a vosotros, que la bailéis a gusto, de Valkyrians, Hooligans, la red no va, son las 5:05 de la tarde. Make up your mind, hooligans, hooligans. Bueno, para seguir tenemos sonando estos Valkyrians con Hooligans. Y a ver qué canción podemos. Tiki-tac. A ver qué podemos que suena así bien. Bueno, ya lo tengo preparado. Es Los Callejón Sin Salida, Viejos Tiempos. Y diréis, ¿y quién ha pedido esta canción? ¿Quién ha pedido? Pues nada más y nada menos que el señor que vive en el esfínter del mundo, la mangosta cojonera, Mangostín, como decimos aquí entre amigos y las estrellas del rock. Y que, pues, no sé qué hace, que últimamente me pide canciones que están en las páginas web del grupo, ¿no? Zarcillos de Plata, ¿no? 13 Forajidos, ahora Callejón Sin Salida, la de Viejos Tiempos, que me habían pedido una de Callejón Sin Salida, pero no me acuerdo. Este ruido, ignorarlo, es de Messenger. Alguien ha puesto ahí un icono y por MSN y suena el besito ese. Pues Viejos Tiempos de Callejón Sin Salida, que me ha pedido Mangostín. No me puedo enviar casi las canciones nunca a mí porque el cabrón está currando y entonces tiene que escaquearse un poco, ¿no? Entra ahí en el foro y hace ver, no, es un foro ahí, supongo, de la profesión que está haciendo, no, es un foro ahí de, yo qué sé, de dudas de programadores en Delphi y en Basic. Y bueno, pues Viejos Tiempos, Callejón Sin Salida, te digo a ti, Mangosta, sal de tu madriguera y entra en nuestra radio. Bienvenidos todos, la Radio Nova. Que acoplamos aquí el micro a los amplificadores y casi jodemos la membrana subwoofer. En fin, seguimos con el séptimo programa de la Radio Nova. 30 de agosto, ahí bordando, 30 de agosto, el último fin de semana, encima el día 30. No esos feos 31, no, 30, que de 30, bonito mes 30 de agosto. En fin, bonito mes en agosto, ya sabéis, la última que me han contado de agosto es que por una Coca-Cola en la playa, les ha, una Coca-Cola lata, les ha tocado pagar 2,80 euros, 2,80 euros una puta lata de Coca-Cola a un amigo. Cuando me lo contó, pues me descojoné hasta que me enseñó el ticket y, hostia, era verdad. Bar, que está en la calle, 2,80, una lata de Coca-Cola. Así que no vayáis al bar, que está en, porque realmente os van a sablar. Si pone Coca-Cola, pide eso, imagínate. Que sé cuando pide un cubata o vete a saber tú cuánto te sabrá. En fin, seguimos con una de las canciones que más curiosidad ha provocado en el foro, que Hippie como Flores dijo: oye, yo tengo una versión, pero no una versión cualquiera, tengo la versión reggae de Bailar Pegados. No la he podido escuchar, así que va a ser para los oídos vírgenes, ¿no?, esta canción. Vamos a escucharla, a ver qué tal es. Hemos apostado fuerte, Hippie come flores, sorpréndenos. Bailar de lejos no es bailar. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Bailar de lejos no es bailar. Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, los bailarines abrazadísimos, los dos acariciándonos, sintiéndonos a ver. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar. Probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Se suela igual. Por sentires, corazón con corazón, un solo salón, dos bailarines. En fin, bueno, es broma, es broma. Quien le guste la canción, pues la verdad, suena diferente, ¿no? Yo la tengo ya clara en la cabeza, ¿no? Tantos recopilatorios así románticos que se han hecho, ¿no? De baladas, ya, y es joder, un poco de diferente, un poco, pues meter una, otra mezcla, otra producción, la canción, no iría mal, porque siempre es que escuchas la misma, ¿no? Estamos en 2008 y escuchas la original, con esos pedazos sonidos de teclados que parecían sacados ahí de un Spectrum y de un Astar. Pero en fin, seguimos con la primera canción que de las dos que nos pidió Mac. Hoy no hay King Crimson, hoy no hay sonido Motown, hoy no hay rock progresivo, pero sí tenemos Outkast y Heya. Yo recomendé personalmente Roses, pero se ve que no convenció la idea y ha seguido ahí con sus 13 con Heya. Así que nada, Outkast y Heya, discazo que los catapultó. Bueno, mentira gorda. Outkast, disco que ha sacado, disco que ha triunfado, ¿no? En el 98 sacan un disco, vendió 8 millones de copias, no volvieron hasta 2002, pero en 2002 vendieron 12 millones de copias, no volvieron hasta el 2008, pero en el 2008 vendieron 6 millones de copias. Es un grupazo que tarda en salir las producciones, pero cuando salen, revientan. A ver cuántos grupos en 10 años y 3 discos, 3 discos diferentes de estudios, han conseguido vender tanta cantidad de material en cada disco, sin tener esos bajones o One Hit Wonder, ¿no? Que se llama una canción exitosa y luego la depresión total. Así que nada, hey ya. Oh, Ricardo Zagales, escuchando Outcast, la primera que nos pidió Mec. Y bueno, antes de seguir con lo tradicional, voy a poner la canción de un minuto de los The Pillows y The Pillows y su canción Nightmare, Pesadilla. Bueno, después de esta pequeña bomba sonora, seguimos con Stand Still, poema número 3, un temazo precioso que nos pidió Roja y que realmente, dicen ahí, es la gran, ¿no?, la chica inteligente del foro, la gran intelectual, pues a debatir contigo algún día, a ver si te encuentro para algún post que coincidamos. Últimamente, la gente, no sé, quizás sea el exceso de contaminación por esta zona, pero me ha provocado leer libros, ¿no?, de la guerra civil, pues vistos de movimiento nacionalismo catalán, desde los anarquistas, desde comunistas, y me parece todo que fue mentiras camufladas de política y que realmente han destrozado la historia de un país. Así que a los que jodieron la historia hace ya 82 años, no, hace ya 72 años, pues por mí se pueden a tomar por el saco. No les tengo ningún respeto a quien jodió el futuro de algo que empezaba a progresar. Y a los que 40 años se estuvieron lamentando, y otros que durante 40 años estuvieron riendo y pisando el cuello de gente inocente. Por mí se pueden ir a la mierda los dos, no tengo ningún respeto por ellos, pero sí que tengo respeto por la gente que realmente dice la verdad, que dialoga, que interpreta, que quiere aprender, que es humilde, que es buena gente, que tiene buen hacer. A todos estos, toda mi buena energía, todo mi soporte, me tendréis ahí, haga lo que, cuando se necesite, cuando haga falta, ahí estará el servidor, ahí estará Megahercios, para ayudaros. Así que nada, Stand Still y poema número 3. toda una lección musical de estos maravillosos stands, tío. Sobre todo el final, eso es una lección maestra de cómo terminar una buena canción, con acelerando el ritmo de las guitarras ahí, aumentando ese dramatismo, ese sufrimiento, y luego cortarlo, ¿no? Que puedes interpretarlo como el final del dolor, de buena forma, o la muerte, o un suicidio. Dramatismo, la verdad, algo fantástico. Y bueno, a uno de los que nos pidió egoísmo, que le llamó la atención a Meg, que es Come On Aline, la versión de los Dixie Midnight Riders, con... en versión... a ver, de Save Ferris, sí, es, oh, coño, una versión de Save Ferris, no me había fijado, sé que era una versión y digo, coño, pues está muy chula, ya estaba escuchando y realmente vale mucho, mucho, mucho la pena, así que nada, come on Aline, come on chicas y chicas, a escuchar la Radio Nova, 5:30 de la tarde y seguimos. ¿Qué me decís? ¿Ha sonado genial o no ha sonado genial? Bueno, pues seguimos con la segunda de egoísmo y ideas. ¿Por qué sigues con la segunda de egoísmo y no pones otra? Porque, joder, son los Nothing, pedazo de banda. Yo los descubrí con un acústico que iba con un CD, me parece que Deluxe o algo así, y dije, pues suenan bien, sobre todo una canción que se llamaba Rotten Apples, y dije, joder, manzanas podridas. Y cuando la puse, y, ¡oh! ¡Qué bonita! Acústica y cada vez metiéndole más caña, el cantante desgañitándose, pero a la vez con una sensibilidad impresionante. Y ahora Egoísmo nos trajo este Kill, Kill, Kill Genocide, y cómo decir que no. Así que nada, Nothing para todos. Qué cancionaza, qué pedazo de línea de voz, aunque sin ser así quisquilloso, a veces me recuerda Kids of America. Había una cantante de los 80 que cantaba una canción así, We're the Kids of America, wow. Pues algo parecido al principio. Además, lo demás suena genial, suena fantástico. Nada a envidiar a gente como Foo Fighters, lo digo, sí, nada a envidiar. Bueno, sí, sacarse a la manga un single como Everlong y pegar ahí el gran disparo. Yo no entiendo cómo The Best of You puede tener tanto éxito con Everlong, ¿no? Vale, Everlong es de las favoritas de los fans, pero, joder, compadre, The Best of You y Everlong, ¿quién se va ganando? A mí Everlong, de calle. Bueno, y seguimos con la primera que nos pidió el pez gordo del foro, Fat Fish. ¿Qué iba a decir yo? Así, esta semana el chaval ha estado muy clásico y nos pide la primera de los Sham 69 con su Borstal Breakout. I'm just a Boston Breaker. Y ahora seguimos con la primera que nos pidió. ¿Quién va a ser? Pues el tío más majo, cachondo, simpático, aunque sea portero del Athletic o no, Sancho. La primera que nos pidió dos, y la primera que voy a poner es Lendakaris a toda hostia. Esa gente que nunca ha creado polémica y nunca nos ha hecho reír con sus letras, ya sabéis, es un grupo tan serio y formal. Así que nada, Lendakaris muertos y cierta monarquía también. Esta frase, quien haya visto Señora Dogfight sabrá, pues eso, ¿no? Que el tío tiene ahí un Mercedes fuera, un Mercedes que te cagas, un coche increíble. Y Robbie Williams dice: normalmente el tamaño del coche es inversamente proporcional al de los genitales. Esa frase quedó grabada a fuego en mi mente. Y entonces, cuando yo tenía 3 o 4 años, quería tener un camión, ¿no? Y decía: joder, tan acomplejado estaba ya con el tamaño a esa edad. En fin, seguimos con la primera que nos pidió. Que nos pidió, ¿quién nos pidió esta canción? Pues Hase. Diréis, ¿habrá ración de los suaves? Pues sí. ¿Para qué vamos a decirlo? Se están convirtiendo en unos fijos. Pues que Hase tiene un Yoshi de su misma estatura dentro, ¿no? Ahí viviendo, y le continuamente diciendo: suave, suave, tienes que pedir suave en la radio, no va. Entonces yo también, como tengo un Yoshi ahí en la mente cuando intento escribir letras, también digo: vale, vale, pues pondré los suaves en la radio, no va, para que escuche todo el mundo esta obra magnífica. Pero antes, Masculino Singular de Rosendo, de ese discazo de Veo Veo Mamoneo del 2002, el que sacó después, joder, si lo tengo aquí original y no me acuerdo el título, el que el single era Cada Día no me gustó tanto, la verdad. Mira, sí me gustó poco, que ni me acuerdo el título, pero bueno, este Veo Veo Mamoneo me pareció increíble, y canciones como Masculino Singular, increíbles también. Así que nada, un poco de Rosendo, rock desde Carabanchel, para todos vosotros. Pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho. Debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al tran-tran, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. ve despacito que te vas a fatigar. Amigo Saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. Y al trantrar, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas. Buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar. Amigo Saturnino masculino singular. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte. Ahora me acuerdo. Bueno, ¿qué me voy a acordar? Tengo aquí el disco, que suene. ¿Veis? Aquí tengo el disco, Rosendo, lo malo es ni darse cuenta. Pues la verdad no me había dado cuenta de que no me acordaba el título de este disco, lo sacó en el 2005 y a mí me dio bajo, la verdad. Hay canciones buenas como Cada día o A mí no me duele nada o Salir de la maleza, pero se me hace lento, se me hace pesado comparado con un disco como ese Veo Veo Mamoné o Canciones paranormales y Mero dementes. Pues me pasó lo mismo que Barricada, ¿no? Que con Bésame lo flipé, aluciné con esa gente, y luego cuando me llegó Hombre mate hombre, me quedé ¿y esto por dónde lo cojo? ¿Cómo puedo escucharlo entero sin que me entrara una sensación de agobio y nerviosismo? Flipante, la verdad. Y bueno, pues seguimos con el rock patrio, rock estatal. La fuga, pa' aquí, pa' allá. ¿Quién nos la pidió? Loquita. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, aparte de la dedicatoria que he hecho ya, yo quería dedicársela, la verdad. Le haría uno de esos abrazos estrujón que se pusiera colorada de la vergüenza, porque la verdad se ha portado genial. Ha hecho ahí intermediario, cara pública, ¿no? En plan, esperad un momento, porque es que yo ya estaba ya de los nervios. No funciona nada, Dios mío. El mundo se va a acabar y la factura del móvil también. Así que, pa' aquí, pa' allá, de La Fuga. ¿Qué dedicatoria tiene? Pues la dedicatoria, cojito, es larguita. La dedicatoria se dedica a Mau, textualmente, ¿no? A Mau, mi leoncillo, y a mi amor prohibido de nuestra telenovela en el foro. Porque aparte de que le prometí dedicarle una, es un chaval muy majo que me cae de putísima madre y con el que mantengo conversaciones muy agradables. Creo que ya sabes por qué he elegido esta canción. Un besazo de tu gatiña salvaje. Y esos ojitos, ¿no? Ahí contentos, que parecen dos tejados de una casa, ¿no? Tejaditos pequeños. Y pues, ¿para qué hacer esperar más? Gracias, Loquita, gracias, Mau, gracias a todos. Seguimos con la Radio Nova.

faltaban esta canción los aplausos, ¿sabes? Como estoy con claro, en catalán es aplaudiment, ¿no? Un aplaudiment, si es plau, per el público, un aplauso por favor por el público. Y estaba pensando ya en un directo que tengo ahí que quería poner una cancioncita, pero se va a alargar mucho, que era los Santrait, Inquimis Yo, qué pedazo de directo, la verdad. Seguimos en la radio Nova con los Barricada y su Animal Caliente. Y aquí está teniendo un debate con Mec. La canción me la pidió Joevich, se dice así, Joevich, o quizás es inglés ahí, Joey Beach. Me tienes en dudas, querido oyente o querida oyente, me tienes en dudas y no sé si decir Joey Beach o Joevich. Así que nada, Animal Caliente de los Barricada y en directo. Sonido, perdón por si no es muy cristalino y encima es ahí ochentoso, ¿no? Esas mesas de sonido de pocas pistas, pero bueno, mítico con la gente cantando. Así que nada, Animal Caliente de Barricada. Pues ahí teníamos estos Barricada y hacían unas cuantas canciones que son español. Pues volvemos al inglés, al idioma mundialmente famoso en la música. ¿Y con quién volvemos? Pues volvemos con Bonnie Tyler. Sí, Bonnie Tyler. A ver qué os pensabais, muchachos. Pues con una canción quizás de sus más famosas, ¿no? Que es Holding Out for a Hero, y que nos la pidió Hippie Come Flores. Efectivamente, antes tenía un nick que era muy fácil identificarla, este usuario, y ahora se ha cambiado. Pero su buen gusto musical queda patente. Recordad los 6 programas anteriores, que yo siempre digo, hay un tal persona que nos pide canciones que siempre tiene un gusto que las engancha a la gente del público, ¿no? Dicen, coño, qué canción, no la había escuchado nunca y me ha enganchado. Pues por ahí van los tiros. En fin, bueno, Tyler, Holding Out for a Hero, y espero que os guste. llamamos después de el llamamiento de Bonnie Tyler para tener un héroe en su vida. Seguimos con los Sónicos. Estos supongo que eran superhéroes, ¿no? Eran Sónicos. The Sonics con Keep a Knocking. ¿Quién nos la pidió? ¿Quién nos la va a pedir, hombre? Este tipo de música genial y fantástica. Pues otra de las clásicas del programa en cuanto a canciones diferentes y currándose. Es que ahora lo estaba comentando aquí, pues por los que hay en casa, y que, joder, pues vamos mejorando mucho en cuanto a tema variedad. Primero la gente se quedaba ahí como un poco encorsetada en lo más clásico del rock estatal, ¿no? Canciones que conocía todo el mundo, canciones que eran muy de un género que sabíamos que iba a gustar, ¿no? Como el rock así duro o el ska. Cambio, cada vez han ido habiendo ahí cada vez más fronteras. Empezamos con drum and bass, pop, ska. Otro día voy a poner Port Royal, que te la debo, Mec. Esta te la debo, Port Royal. Jazz, rock de los 50. Y es lo que me gusta, ¿no? Que sea un templo de la música, que no haya limitaciones de géneros ni de estilos, que simplemente cada uno sea lo que él quiera, sea uno mismo y tenga su propio estilo y sin molestarse por etiquetas o géneros, ¿no? Que van bien por definir, pero creo que cuando se trata de persona decir yo soy solamente heavy, soy solamente punk, soy solamente rocker, si realmente te gusta la música, creo que te estás limitando en muchos campos, porque encima no hay ningún género puro, ¿no? Todo es mezcla, influencias, tradiciones, y en fin, Keep a Knocking, The Sonics, la segunda canción que nos pidió la genialísima Mec. Así que nada, sonando. Eso es rock auténtico, de ese de guitarra a tope, diversión, sin ningún pensamiento más que el que hacerlo bien, disfrutar y hacer bailar a la gente con esos movimientos, ¿no? Que en esa época eran como espasmos eléctricos, que aún sigue moviéndose a nuestros días en los pies, disparándonos a bailar, a movernos, a gritar, a sudar al ritmo de esta música frenética. Y bueno, cambiamos de aires, cambiamos otra vez, volvemos para España, volvemos con los Reincidentes, en el útero de cada quien, a Juanma HCF, Hércules Club de Fútbol, ahora me acuerdo, ¿no? Juanma HCF. La primera, Born in the USA de Bruce Springsteen. Si ahora nos está escuchando, creo que sí, ¿no? También sigues aquí en directo. Un saludo para ti, que me caes feten, chaval. En fin, en el útero. sonando estos geniales reincidentes, pues vamos a seguir con una canción muy bonita, que no es nada más ni nada menos que los Avalanche, con Lucero. ¿Quién nos la pidió? La Gaby. Por encima, con una dedicatoria muy especial, que la voy a leer, que es... Se voy a dedicar a mi hermanita. ¿Quién es su hermanita? Preguntáis. Su hermanita es Loquita, y se la dedico porque esta canción se me la ha puesto muy contenta y eufórica. Y bueno, y a ella siempre la imagino contenta y eufórica. Así que se la voy a dedicar y lo estoy empezando a coger mucho cariño. Y tengo muchas ganas de llegar al Lumbrera Rock, al Lumbrera Rock, perdón, y darle un gran abrazo. Bueno, pues ya ves, aquí podemos hacer una pancarta gigante, ¿no? Por mucho que algún capullo o capulla tenga ganas de ir rajando. Que en el foro, pues la verdad, los que te conocemos, pues nos caes bien y te haremos una pancarta gigante. Loquita te queremos ver en los festivales y Loquita te queremos ver. Así ya para lo seco. Y Loquita te queremos cuando no tengamos más pintura para decir alguna frase como plan Loquita, te queremos ver sonreír. Así que nada, seguimos con Cero de Avalanche. Dar muchas, muchas, muchísimas gracias de todo corazón a la gente que estáis aquí escuchándome de todos los lados, empezando desde Cardedeu, pasando por Valencia, pasando por Alicante, Galicia, Madrid, ya no sé, me olvido ya de los lugares de que me estáis escuchando. Y seguimos con el programa de Radio Nova, 6:23 de la tarde, jodidísimo directo, jodidísima buena canción que vamos a escuchar ahora. De la Gaby, para Loquita, Avalanche, Lucero. We'll be right back. Bien, pues vamos con la segunda canción que nos pidió Roja, igual que estoy esperando su segunda explicación, porque no he entendido ese comentario del foro. Si me lo repite, encantado. Y bueno, nos pidió una canción que es de los Death by Stereo, This is not the end. Gran tema, pero hay un problema. Cuando tienes grupos como las Águilas del Death Metal, Muerte por Estéreo, los primeros discos de Kiwi Engage, muchísimo movimiento que es, joder, suena incluso pareciendo incluso los últimos discos de Norma Jean, pues está habiendo ya ese problema de que hay muchos grupos que empiezan a sonar una cosa, estar etiquetas y estilos, y otra ya empezar a sonar súper parecidos. Que el otro día pues tuve que mirarme, pues cuando Roja me pidió la canción, digo, no me habría equivocado, no estaría por el último disco de Norma Jean o alguno de los Kiwich, o incluso digo las Águilas del Death Metal, ¿no? Y cuando resuelve, no, es Death by Stereo. Aún así, temazo que nos ha pedido Roja, mientras voy a leer su explicación del comentario, y disfrutarla, la verdad, porque a pesar de lo que he dicho, de ser parecidos, grandísimo, grandísimo, grandísimo, grandísimo grupo. Lo que todavía no entiendo es cómo nadie me ha pedido, lo que parece el grupo ahora sí de moda entre gente que no estaba metida en el mundo del rock o del pop o del punk, o de cualquiera así, bueno, más clásico, ¿no?, en la elaboración del disco, que son 30 Seconds to Mars. Se han hecho famosísimos, hay gente que escucha Hardstyle Máquina, no les gusta, yo que sé, grupos, pues Death by Stereo, en cambio, de los 30 segundos para Marte, les encantan. Tendré que analizar este fenómeno, porque estoy esperando a ver si así van tomando más iniciativa y van descubriendo más grupos. Bueno, Roja, para ti este Death by Stereo, nos está escuchando en directo, un saludo bien fuerte para ti y para todos los que estáis escuchando la Radio Nova. I think we just found something. Bueno, pues terminamos esta canción, los Death by Stereo. Y antes de seguir, quería añadir aquí un comentario constructivo. Rojas, si os está escuchando, por favor, quiero que me contestes la siguiente cuestión por foro o por privado, como te dé la santa gana. Ya que te gusta este estilo, tú que conoces el sello americano, ¿no?, que es Trasky Records, que ha tenido bandazas como Hopesfall, Sunday's Best. No, estos no están ahora en Trasky, me equivoqué. Bueno, pero bueno, la gente de Trasky tiene un montón de estos grupos, los legendarios Hopesfall, que a mí me enamoran con todos los discos que sacaron, por mucho que la gente dijera que Types A era un poco soso. No, para mí eran fantásticos y geniales. Y bueno, pues Sonir, si te gustan grupos como Sunday's Best, The Number 12 Looks Like You, Union Station, grupos de math rock, de math core, bueno, haremos de math rock y de math core, si te gustan, pues pídelos, porque lo que pido siempre, ¿no?, a todos los usuarios de aquí, que piden variedad. Mec la cumple. No hay dos canciones que veo que se parezcan un piñón. Es decir, ha pedido sonido brutal, sonido Motown, rock progresivo, rock sinfónico, rock de los 50, canciones acústicas, rock acústico, rock lento, en este caso pues pueden ser pop, hip hop comercial como los Outkast. Y bueno, los demás que os lo curráis también, muchísimas gracias por estar aquí. Y seguimos con la segunda de Hase. Tenía que ponerla ahora porque creo que es momento mágico. 6:36 de la tarde, por eso, 6:36. Dulces noches de Luna y Patera de los Suaves, uno de los mejores letristas del país. Para nosotros, para vosotros, os la dedico. Bueno, pues seguimos con el programa, la radio nueva, seguimos con Albertucho. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Y la segunda, Sergio Suave, nos pidió la primera de Síncope. Y ahora mi estrella de Albertucho, que espero que también os guste. Seguimos con la radio nueva, falta 15 minutos para 7 de la tarde de este 30 de agosto, séptimo programa de la temporada para el Foro de las Lombrices. Recurrir a mi poca inteligencia me está quitando la gana de andar por mi senda de hierba y la cubre con piedra. No tiene nombre, no existe, pero puedo verla. Es de metales preciosos, se expresa en madera, donde hostia acepta mi estrella. Alumbra por turnos a quien la desea. Cuando me llora la abro de pierna y espera que cuente mil cuentos que a nadie interesa. ¿Dónde hostia se está mi estrella que está cubre la ceniza que aún me quema? Las ordena y las escupe en puño y letra y espera que cuente mil cuentos que a nadie interesa. Necesito que aparezcan, que la riegue con su llanto, que sabrá de vida y piernas. ¿Dónde te escondes, bastarda? ¿Dónde hostias está mi estrella? Alumbra por turnos a quien la desea. Cuando me llora la abro de piernas y espera que cuente mil cuentos que a nadie interesan. ¿Dónde hostias está mi estrella que sacude las cenizas que aún me queman? Las ordena y las escupe en puño y letra y espera que cuente mil cuentos que a nadie interesan. Bien, después de esta canción y esta voz más que conocida al final, pues seguimos con una mítica, Bruce Springsteen and the E Street Band, Born in the USA, pero no de disco, en directo en Barcelona, juzgad por vosotros mismos. Ah, ¿quién nos la pidió? El señorito Juanma, no me olvido de ti, Juanma HCF, de hecho, sí, lo he hecho bien, similar, bien, estoy progresando, me voy acordando ya el nombre de todos los usuarios. Os pido esta canción del The Boss, con este disco se catapultó definitivamente 14 millones de copias que pronto se dice, así que nada, a seguir disfrutando. Yeah. Bien, pues aquí teníamos al Boss, ya vamos a otros jefes, pero estos van a tocar en Barcelona en septiembre, finales de septiembre, con Zolpedians. Me estoy refiriendo a los Agro ITs y su Woman's Rules. ¿Quién os ha pedido? Señor Templars Fanatic, que luego voy a echarle un poco de sermón porque me ha fallado, Me ha fallado, pero bueno, de momento disfrutamos de este pedazo de grupazo, pedazo de canción y gran nivel de directo. Y es que yo es que no podría definirlos como te los tenemos a los Torpedians, porque realmente si vais a verlos vais a flipar con el nivelazo que tienen, la verdad, increíbles. En fin, de momento, Agrolytics y su Woman Rules. Bueno, pues canción, digo, cálida, pero ahora no es tan cálida que va a venir, sino va a ser realmente una de las canciones que quizás más sorprendió a la gente. Me estoy refiriendo a los Lujuria, es una canción que nos ha pedido Sancho, que se ha levantado de la siesta, ha estado hibernando, supongo. Y bueno, pues este fiera nos pidió Lujuria, favorita Rey, que a todo el mundo sorprendió con un disco en plan conceptual como fuera Yes Cardera. Aún recuerdo esa caja de madera, ir por el Corte Inglés de Barcelona, ahora me parece si 2 años andar por el Corte Inglés de Barcelona y encontrarme ahí al lado de los demás discos, ¿no? Y de Planetas, de quién más, de los Planetas, de la Wagon, y estaba Lujuria, la caja de ahí de madera, y volver a dentro de 2 horas y de 4 cajas de madera solo quedar una, ¿no? Es un disco que me parece que superó las 6.000 copias con el formato que editaba, ¿no? Que era el CD con esta caja de madera, el libreto, etc, etc. Y bueno, pues vamos con la favorita del rey, que quién será, Leticia, Sofía o Vaqueira Beret. En fin, seguimos. La radio no va, canción pedida por el Majo de Sancho, que esperemos que esté bien despierto y bien atento para cantarla con nosotros. Bueno, y van quedando menos canciones, pero aunque quedan aquí en la recámara de la radio, ¿va? Aquí guardamos hasta el último cartucho, sean de fogueo o sean de verdad. Y seguimos con la que nos pidió Panic Nothing Fam, Turn Me On. ¿De quién? Los Coco Rossi. O sea, ya sabéis, ese par de hermanas que crecían separadas y fueron a París en 2003-2004 y dijeron, ¡ah, nos juntamos y grabamos un disco! Efectivamente, el grupo que trabaja mucho con las líneas vocales y los samples, ¿no? A través de grabar 2, 3, 4, 5 segundos de voz y tratarlos con sintetizadores, son buenas, no lo voy a negar, tienen canciones fascinantes, pero me pasa un poco como en Joanna Newsom. Me las han subido tan al Olimpo que cuando las escuchaba esperaba encontrar como Whitest Boy Alive o incluso como Diamanda Galas y... ¡Hey! Son originales, está muy bien. Y aún así las prefiero antes que Novel Bach, ¿eh? Que no soporto esas versiones bossa nova de Friday I'm in Love, o no me gusta. Eso tiene una voz genial la de Novel Bach, sí, pero no me gusta. Encuentro que es un grupo que vive mucho del cuento. Con el revival, no sé, que ha habido de Chill Out, si os acordáis, hace 2-3 veranos incluso había Chill Out, ya casi Chill Out Polka, ¿no? Luego se ha pegado por la bossa nova y ¡pop! Ahí está Novel Bach. Iban corriendo por ahí desde el 2002 por París y ¡pop! Les pareció el contrato y los hemos tragado en anuncios, televisión, festivales, especiales de la MTV, especiales de la BBC. Está en todos lados, así que nada, sigo prefiriendo Coco Rossi porque realmente tiene un estilo muy personal, Coco Royce, perdón, siente un estilo muy personal, que puede gustar o no, pero que no deja a nadie indiferente. Turn Me On, Coco Royce. Next song is about, this is a song by Kevin Little. So for the moment while we're jamming at this party, you want a heart on me, pushing everything right back on top of my being. Qué bonita canción, qué bonitos directos. Los directos me encantan, son la auténtica, el auténtica alma del espíritu de un grupo, ¿no? Porque donde nacen las canciones, en el estudio, en el ensayo, golpeando los instrumentos o programando ahí la música, realmente cuando estás en vivo tienes la sensación de que están creando para ti y encima se lo disfrutan mucho mejor. Y bueno, ¿qué pasa aquí con la gente de Cardedeu, que desconfía de mí? Eric, de verdad no te crees aquí que estoy hablando con tu hermana y por eso he dicho lo de Cardedeu, que no se creía que el programa en directo. Es en directo, Eric. Aquí yo ahora mismo tengo las 7:13. Va a sonar una canción de los The Troopers, Gas and Howard. ¿Quién nos pidió esta canción? ¿Nos la pidió? ¿Cómo no? Fat Fish, el pez gordo del foro. Y bueno, aparte de dedicársela a él, se dedicó a Eric, a su hermana, que es una persona fantástica y majísima. Y que a partir de ahora espero que tenga más la confianza de su hermano y los locutores de radio que son amigos, ¿no? Así que nada, The Troopers, Gas and Howard, dedicada a Fat Fish y también para esta pareja de demonios inquietos de Cardedeu. Yeah. después de escuchar estas voces melódicas y armoniosas de los Troopers, que es broma, coño, que es un grupazo genial, disco del año 98, como no, muchos de mis discos favoritos así de la década de los 90 llegan hasta 1998, ahí dando un frenazo en seco. En 1999 tiene algunas pequeñas joyas, pero cuesta más, es decir, hay discos muy buenos, pero, como digo, con poca frecuencia, en menor cantidad, mientras que en 1997-1998 hay una cantidad de discos geniales y a patadas. Todavía estoy descubriendo discos geniales de 1998. Puede haber más discos, los hay. Y bueno, seguimos con la segunda canción que nos pidió la Gaby, que ahora nos está siguiendo en directo, que es del bicho La Bien Paga, versión en directo, con una dedicatoria para quién, dedicada a Mangostín, por algo que se ve que fue un asunto de privacidad, que estuvieron hablando, y a ver cuando la invita al esfínter del mundo. Dichosa mangosta cojonera, vete a tu cueva y déjame tranquilo, y madriguera. Estás invadiendo las dedicatorias, los foros, los posts. Me perturbas la tranquilidad de la radio. Pero bueno, aún así, lo voy a decir con tono de guerra, te prefiero a ti, pero vamos, infinitas veces antes que cualquier post de Salva corriendo por mis tres, ¿no? Por mis mensajes. Porque realmente Salva, deja de hacer spam, deja de promocionar tu radio en posts ajenos. Vosotros tenéis servidores grandes, yo no, yo trabajo directamente casi con los usuarios, mano a mano. Y si no tienes nada más que hacer, pues te montas una web aparte y ahí publicitarte mejor. Vale que tenéis la continua Odisea y tienes la de Marea Rock, pero me parece muy injusto ir haciendo esa propaganda, tocando las pelotas, y encima luego pidiéndome canciones en plan, pues ahora te la pido, ahora no te la pido. No, no me gusta. Realmente sabes lo que es jodido ser locutor y tener un programa ahí ya establecido y tener que hacer cambios a última hora, o que, por ejemplo, no te vaya el servidor de streaming antes de funcionar el programa, y en cambio tú ahí, a tocar las narices. No me gusta, Salva. Y en cambio sí que me gusta Mangostín, aunque a veces tiene que estar más dentro de su madriguera. Y esta canción se ha dedicado a la Gaby y a todos vosotros. Gracias por seguir en la Radio Nova. Nos acercamos a la recta final. Estoy por poner dos o tres canciones extras para cerrar, porque me habéis dejado muy buen sabor de boca. De momento, El Bicho y La Bien Paga en directo. Te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no me digas más ya que estamos en paz. No te pido, no te debo, si tú me lo diste, yo la te pedí, no me sé en cara, tú lo perdiste, y también a tu vera, yo te lo perdí. Quiero a otra, no te creas por eso que te traicioné. No me dio ni un beso, me dio solo un beso, y el único beso que yo no pagué. No te pido, me llevo y entre esa pared y deseo sepultar y velas de alegría que te las medite, ya estoy aquí ahora y para otro lucirá y enfermará. Aquí estamos escuchando al bicho y esa versión de la bien pagada. Y nada, vamos ya recta final. Quedan tres temas oficiales, si no me equivoco. Sí, tres, porque ya he dicho, puse 20, pero la gente venga a empujar, a entrar a saco, y al final tengo 30 temas que digo, no puedo hacer un programa de 20 o de 10 y dejar 20 sueltas. Sería injusto. Sería muy injusto, y así que las he metido todas de golpe. Y empezamos ahora ya con la número 28, que es Bring Back the Skins. Nos la pidió Templars Fanatic. El muchacho me dijo, te pasa la versión de Battle Scarred y que hicieron, ¿no? De esta canción de Judge Dredd. Pero no ha llegado, ¿por qué? Porque son las fiestas de Manresa y el señor ahora debe estar contando los grados de alcohol que debe tener el cubata que se va a tomar esta noche. Así que nada, para cuando lo escuches, granuja, quiero que me invites a ese cubata que te invité el día Torpedians, porque la estás gozando a pesar de que la economía está mal. Así que nada, Bring Back the Skins y nos vamos acercando al final del programa. La Radio Nova, séptimo programa dedicado a las lombrices. There's a sleep on the red and I'm not stressed. We're being an island just next to the sun on the roof. I'm not stressed, rest in peace. And it was said, the prince came out. Let me know, let's be around. First dream, we was alive. When we were skins. All the battles were full of skins. Sometimes you get addicted, but still, one day. nos acercamos al final oficial, pero antes el segundo tema de Gentuzo. No creo que esté, pero si está, por favor, da tres palmas y grita. No, mejor no grites, porque ya sabes que a lo mejor te acusan ahí de supuestamente ambiguo, o vete a ser ya que leches, ¿no? Internet ha ido muy bien para comunicar gente que no conocíamos, para conocer cosas que no conocíamos. Yo, si no hubiera sido por internet, no hubiera conocido grupos como Dos Minutos, Mal de Parkinson, The Argies, que por cierto nos van a visitar muy cerca en la Factoría del Ritmo el 17 de noviembre. Estoy más feliz con la Santa Perdiz. Es una de esas bandas que, vamos, de los 14 años que lo sigo, desde cuando tenía ese internet ahí 56K, que ahí que el modem, y me bajaba canciones de los Argies y de Dos Minutos y de toda esa gente, y los ve en directo. Y ahora que lo pienso, el día 27 tenemos buen concierto. Vamos a tener una web, voy a terminar, bueno, mañana intentaré terminar la web para que el lunes entre ahí Maneras de Vivir y os voy a spamear. Hey, entrad en esa web, el 27 de septiembre tenéis que estar todos en Balaguer, porque va a ser un concierto genial. Costa Rico, Naraina, ¿qué te lleva? El Gitano de Balaguer, Oxtomilat, Aluminosis. Va a ser fantástico, va a ser genial, va a ser maravilloso. Hay que venir, por favor. Y lunes voy a spamearos para que entréis. ¿Y por qué hay que venir? Pues que voy a estar yo. Voy a estar yo ahí haciendo el gamba, dando la tabarra a los de la barra del bar, ahí hablando con ellos, en plan, ¿qué? ¿Tú estudias o trabajas? ¿Sabes, muchacha? Y, en fin, seguimos con una de la segunda que nos pidió Gentuza, que era Los Adolescentes. The Teenagers con I Don't Know, no lo sé. Es algo cuando estás adolescente, ¿no? ¿Crees que sabes, que crees? Crees que sabes lo que quieres, pero en realidad no, y luego al cabo de 5 minutos cambias de opinión y te vuelve y te crees que entonces esa es la opinión acertada. Luego pasa el tiempo y dices, joder, cómo hay que adaptarse a los tiempos, porque si no te pillan por todos lados, colega. En fin, segunda del Majo de Gentuzo para vosotros, de Teenagers, I Don't Know. Bueno, pues estamos escuchando aquí estos magníficos The Teenagers y nos vamos con la última oficial. Luego pues pondré nada, dos o tres extras porque habrá que salir, porque llevo ya desde las 4 asfixiado aquí dentro y es sábado por la tarde, necesito salir un poco, que me dé el aire y pensar que desde que miro desde y acercarme a las vías de tren y mirar y pensar que realmente las personas que están lejos, puede que las distancias se acorten, ¿no?, algún día. Así que bueno, seguimos. Última canción del setlist oficial. 30 temas llevamos ya. Poquita broma con esto. Y bueno, ¿quién es el último que tiene el honor de cerrar esto? Tartamoto, conocido antes como Oscar Carr, y su Knock on Boots de los Two Soul. Así que nada, a gozarla. En fin, tres temas extra. Y basta, todos a la calle, a salir, a gritar ahí, ¡bien! ¡Podemos! ¡Somos libres! El tirado ya no está, ha dejado de invadirnos nuestro cerebro con las ondas y podemos ser libres, podemos pensar. Y bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a hacerlo así al azar. No, sí. Mira, empezamos con Tangueto. Luego con Blur y terminaremos con ya lo descubriréis. De momento Tangueto, El Boulevard, preciosa canción para todos esos enamorados, para todos esos que sienten el buen sentido de amistad profunda, los que valoran que ya no hay amigos, como que tienen amigos que son únicos en el mundo, que hay personas únicas en el mundo las que se gustaría estar a su lado y decirles lo que valen y lo fantásticos que son. Así que nada, Tangueto, El Boulevard. pues lo hacemos lo difícil fácil. Bueno, siempre digo que hago lo difícil fácil y lo fácil difícil, intentando rizar el rizo, como alguien me ha comentado muchas veces. Y vamos con una canción fantástica de los Blur, Charmless Man. ¿Quién no ha cantado ese estribillo que va a sonar ahora? Na, na, na, na, na, na, na. Así que a disfrutar, señores y señores. Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he learned his clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that. Y llegamos ya al final, última canción, despedida. Muchas gracias a todos los que habéis estado desde hace 3 horas exactas de reloj, los que habéis estado antes sufriendo las pruebas y varios trastes que ha habido porque la red no terminaba de arrancar y funcionar correctamente. Pues despedimos de la forma menos elegante, menos seria y menos elaborada musicalmente. Nos despedimos con Corroscada y esa canción llamada Descatalogada, y la voy a juntar con esa acústica de Termal Faustino Fatal. Cuando acabe de sonar las dos, se habrá terminado el programa. Muchas gracias por estar. Pronto lo pondré para descargar, a ver si el lunes lo tengo y lo podáis descargar, escuchar, criticar, opinar y mejorar, que es lo que me gusta de vosotros. Y gracias a todos, digo, desde a todos lados, de Alicante, Jerez, Jerez, Jaén, La Coruña, Cardedeu, de todos los lugares que nos habéis escuchado, me habéis escuchado y me habéis dado compañía y alegría de hacer esto, porque da gusto ver que cuando haces algo, a pesar de dificultades, la gente responde. Así que nada, hasta pronto. Un fuerte abrazo, un beso, un saludo para todos y hasta, espero, la semana que viene en la Radio Navaz. Cerramos este séptimo programa dedicado a los foreros de maneras de vivir, a todos esos lombriceros que vienen por ahí dentro. Y no os olvidéis, de hecho, de ayudar en los proyectos que estamos, como el concierto de 27 de septiembre en Balaguer. Así que nada, hasta pronto.